tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Dónde quedó la plata? Ah, la hice un rollito. ¿Cómo? ¿Dónde? Y la enganché con otro objeto también perdido. Que había dos objetos en la mesa y los uní. Los uniste. Tenemos que traer el elefantito ahora. Tenemos los delfines. Lo ponemos ahí muy bien, Mary, entre los delfines. Ahí en el huequito que queda entre un delfín y el otro. Ponemos el rayito de dinero. Perfecto, porque realmente no nos alcanza para nada. No sé cuánto valdrá un caramelo, ponerle un flimpaz, un Supermax, vale más que esto. Entonces, con más razón, se lo damos a los delfines. Claro, no, sí, pero por eso, como el elefantito, viste, de la abundancia. Que tiene el rayito. El rayito de el billetito. Bueno, vamos a poner esos 20 pesitos entre los delfines. De hecho, mira, pareciera, tienen aletas, ¿viste las aletitas? Ahí justo en la claro. Donde dicen, vení, ahí lo vamos a poner. Perfecto. Nos encanta. Muy ahí bien. Está. A ver si atraemos... Abundancia. Abundancia de todo tipo, ¿no? Nosotros no nos referimos solo a lo material, al dinero, porque la plata va y viene, pero lo además otro... Además somos unas miserables, porque si pedimos abundancia con este billetito que ni para un caramelo alcanza... Claro, no. Es miserable. Abundancia de otro tipo. La plata va y viene todo el tiempo, es un billete, es un papel. Y lo estás diciendo con el papel en la mano, después de que te di el rollito, lo estiraste y lo sacudiste. Lo vamos a guardar ahí. Para eso, para traer abundancia, para llamar a la abundancia. Tal cual, me parece que estamos ya en septiembre, podemos pensar en la primavera y que nos florezcan cosas varias. Sí, el otro día pensaba, eso. Como qué abundancia de visitas últimamente, en sí, mi caso, en lo personal. Sí. Amiga te visitaron. Amiga de Tucumán, amiga del sur, ayer tuvimos como encuentro fugaz, así muy express, porque vino por... por un evento determinado y en una mandó un mensaje con anticipación diciendo tengo el cumple de mi mamá, visitar a mi tía, estar con tal persona, no sé qué, así que hizo una juntada, un llamado ahí colectivo en nuestro segundo hogar, que sería o primero en la minga interna, en la jodita, pero fue como un encuentro muy fugaz y ahora viene el Adelio en breve. ¿Desde el otro lado de la cordillera también nos llegan visitas? Llegan desde el otro lado de la cordillera también para noviembre. Todavía no tenemos la fecha, pero para noviembre. Como... ¿Viste? Ya está. No le pusimos los billetes, ya está llegando cosas buenas. Abundancia de la que nos gusta. La abundancia es de encuentros, de charla y de ver gente que una quiere y que hace mucho tiempo que no ve físicamente. Claro, y que te multiplica en amor, te florecen risas. ¿Qué más? Es esa, sí. Va por ese lado, te da buena salud, te alegra el espíritu, rejuveneces. Por lo demás, posta, me siento re... Si estamos pidiendo abundancia a otra cosa, tenemos que jugar más fuerte con los billetes, ¿no? Con uno de 20. Un poquito más, ¿no? Sí, me quedé sorprendida porque, claro... ¿Con qué? No, que me dicen, es que está de recién, no es que se lo olvidaban compas de pasada, sino que esto ya viene del fin de... Y me decís, claro, no volvés por un billete de 20 pesos. No, ya, obvio, es como que seguramente alguien se puso a jugar y lo dejó ahí, ¿qué hago con esto? Claro. Para que lo agarren otra vez, como el bueno, como tanto, en la minga tenemos un par de billetes de 5 pesos pegados, como... Claro, esto igual, ¿qué haces? Pero eso no existe más. No. Me acuerdo... La moneda. ¿Se acuerdan que había un programa de tele? Me voy a un momento vintage. Mary capaz que sospecha a lo que voy. ¿Cuál? Me encantan estas partes. Había un programa de tele que estaba los domingos, que conducía a un famoso conductor que después no sé bien qué le pasó, pero que era la cara visible de UNICEF y ahora ya no la es más, que hacía un sorteo de... como que él te daba los números del billete y vos tenías que tener billetes de 2 pesos en tu casa y si le pegabas a la cifra del billete te ganabas, no sé, un viaje, no me acuerdo cómo era el juego. Pero sorteaba este número de billete que está acá arriba. No me acuerdo ese juego. Los billetes de 2 pesos. ¿No te acordás de Sorpresa y Media de los domingos con Julián Weich? Sí. Bueno, había un juego con billetes de dos pesos. Y la gente juntaba, te lo digo porque era re del pueblo, que no había billete de dos pesos en la calle. No te los querían entregar para el sorteo de Julián Weich. Claro, por el sorteo de Julián Weich, que jugabas, no me acuerdo si era la cifra entera o los últimos cuatro dígitos. Todas, dice Merío. Re difícil, porque tiene 3, 6, 7, 8 números. ¿No te acordás? Que no, la gente juntaba tengo billetes. Tengo como un... Ahí. Como un dejo del recuerdo del sorteo, creo que no, evidentemente en mi casa no se participaba. No, en mi casa tampoco, porque no estaba en mi casa bien visto eso de qué haces con... O sea, no estaba bien visto eso de tener los billetes por un sorteo, la cosa muy así medio ludópata, no era muy copada en casa, pero sí me acuerdo que no circulaba, ¿entendés? Voy al kiosco... Y no te devolvían, no te daban los 2 pesos de billete de vuelta, porque estaban todos recopados en una ciudad pequeña. Era tope de gama el juego de los billetes. Y me acordé de eso cuando lo vi ahí. ¿Qué cosa? 2.20, bueno. Te iba a preguntar como si supieras, no sé, ¿qué? ¿La gente ganaba posta? Sí, era un juego. Sorteaba un domingo un número y al otro domingo, o ese mismo domingo, no me acuerdo, alguien ganaba. Había un billete gigante y vos hacías girar los números. Y en un momento paraba la ruedita y te quedaba toda la serie de números de billete. Una vez jugamos, no sé por qué, como que nos pintó, creo que al Kini 6 o algo de eso, la lotería. Es que era el 6, el número. Hace un montón de años, con Nico, con mi hermano. Sí. Estábamos así. Ya viviendo acá los dos. Ya viviendo acá, viviendo juntis. Y nos pintó, no sé, como... En ese momento teníamos una tele que agarraba solo 2 canales de aire. Y medio como... Sí, te tenías que ubicar en un lugar estratégico. Si te movías de ahí, no se veía. Y los domingos estaba Riverito en la TV pública. Y entonces, no sé, nos pintó. Como dijimos, che, si jugamos y en una de esas capaz que tenemos suerte, le pegamos ninguna. O sea, no teníamos ni idea a qué jugarle que nos dé como más probabilidades. Y bueno, obviamente jugamos re poquita plata, creo que lo tenías que ver como varios días para ver qué onda. Domingo a la noche, después ya el lunes nos olvidamos y fue como un fracaso el intento de jugar y de pegarle y tener plata de arriba. Claro, no. La ilusión nada más teníamos. ¿Nunca jugaste? No, sí, la otra que era muy buena era para Reyes, la raspadita de la heladería para ganarte la bici. Esa no se hacía en tren. Sí, claro. Claro, Mary, mira, ya bien de la ciudad chica, era. Y aparte se podían regalar bici, ahora me parece que es inalcanzable. Por Floresta yo iba siempre, creo que lo siguen haciendo, como en un lugar de quesos, comprabas y te daban un numerito. Claro, como el huevo de Pascua. Que claro, también... te daban el numerito, entonces íbamos siempre. Después nos pasaba lo mismo, como que cuando teníamos que ir para el sorteo fin de año, nos olvidábamos y era como, mirá si nos hubiésemos ganado una horma de queso, no sé, de queso de campo o algo de eso. O sea, nos olvidábamos, pero se sigue siendo. Y hay una escena muy linda en el libro, el diario del dinero de Rosario Lefari, donde describe eso en una carnicería. Te daban el numerito para fin de año y sorteaban ponerle, no sé, tantos kilos de asado. Entonces ella como que va describiendo el momento de emoción de la gente ahí, tipo en el momento del sorteo, en la vereda, a ver quién ganaba el asado para la fiesta de para la noche de Navidad, para la noche buena o para Año Nuevo, no sé. Pero es muy hermosa la manera de describirlo, porque a mí se me venía eso a la cabeza de mis participaciones a medias, comprando en los locales del barrio determinada cosa porque venía el sorteo de fin de año. No se lo gana Rosario en la anécdota, ¿no? No, ella viene como que describe la escena, le vienen pasando cosas y se mete y encima como todo el tumulto de gente y el carnicero gritando y agitando y no sé qué y la gente ahí como que viene por otro lado la descripción. Qué linda. Bueno, hacemos entonces el rollito y se lo ponemos a los delfines para abundancia. Para pedir abundancia en esta semana y en este territorio posible. Vamos. 16 minutos pasan de las 9 de la mañana, este lunes 4 de septiembre, 9 grados, 4 décimas la temperatura en Buenos Aires. Una sensación térmica de 8 grados, 9 décimas y una máxima de 15 para el día de hoy. Los delfines se van tornando más celestitos. Eso va denotando de que ya el agua limpió y se está yendo de esta ciudad. En esta mañana vamos a estar compartiendo audios e información y metiéndonos en una hermosa obra de teatro. Y escuchamos a Hija de Tigre haciendo Nieve Marina. Paisaje que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, el tercer Malón de la Paz cumple un mes en Buenos Aires reclamando la nulidad de la reforma constitucional de Jujuy. El tercer Malón de la Paz cumple un mes de permanencia en la ciudad de Buenos Aires para reclamar la nulidad de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy. Por eso se mantienen en la capital del país pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia que se expida sobre la inconstitucionalidad del nuevo texto impulsado por el gobernador Gerardo Morales. El viernes intentaron ser recibidos en el Palacio de Justicia, pero les pidieron que presentaran una nueva nota firmada por nosotros y un representante legal que nos dé el visto de la nota presentada, explicó uno de los voceros al resto de los integrantes de la organización indígena, tras ser rechazados por las autoridades del máximo tribunal. Si bien aseguraron que cumplirán con el requisito que les exigieron, criticaron que fueron avisados a último momento. En vez de decirnos la vez pasada, recién ahora nos vienen a decir. Pero bueno, tenemos que seguir. Sabemos que esta burocracia es muy complicada para nosotros. organizaciones de derechos humanos repudian el homenaje a genocidas que se realizará en la legislatura porteña. Bajo el título de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, la candidata a vicepresidente por el partido Libertad Avanza, Victoria Villarruel, convoca a un acto a realizarse hoy lunes en la legislatura porteña. Desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia repudiaron la actividad y cuestionaron la decisión del gobierno de la ciudad a permitir la utilización del espacio de la legislatura para la realización de una actividad que niega el terrorismo de Estado y los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. En el comunicado, estos organismos informan: fueron 30.000 detenidos desaparecidos, niños expropiados y entregados a represores. No fue una guerra, fue un genocidio y fueron crímenes de lesa humanidad. Por eso convocan a participar de una conferencia de prensa hoy a las 12 horas en las puertas de la legislatura porteña y luego, a partir de las 16:30, harán un acto de repudio. Movimientos sociales y fábricas recuperadas consideran insuficientes las medidas adoptadas por el gobierno. Trabajadores y trabajadoras de empresas recuperadas reclamaron ser incluidos en los anuncios del gobierno de esta semana, no como simples monotributistas, cuyas categorías A, B, C y D no pagarán el componente impositivo durante 6 meses. El presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, Federico Tonarelli, aseguró que el sector representa grandes colectivos en la inmensa mayoría de los casos y, sin embargo, somos monotributistas. Entonces volvimos a quedar inmersos en el mar de monotributistas y las medidas fueron casi una cargada, expresó. Tonarelli planteó que el grupo de empresas recuperadas en todo el país necesita ser considerado como trabajadores, con la salvedad de que gestionamos nuestras propias empresas, por lo que convocó a trabajar mano a mano con el Estado en una mesa de laburo para llegar a un régimen propio que no nos deje en esta situación. Presa política mapuche en huelga de hambre en reclamo de arresto domiciliario. La integrante de la comunidad mapuche, Lafken Wilkulmapu, Jessica Bonefoy, ya lleva 11 días de huelga de hambre reclamando su libertad o que le den arresto domiciliario. Hace 3 semanas que Bonifoy Carriqueo Antivil fue detenida por un personal policial masculino con un pedido de captura por la causa usurpación en Villa Mascardi en 2017. Al detenerla, fue golpeada y de manera violenta llevada a la comisaría 28 de Bariloche y luego trasladada a una sede de la Policía de Seguridad Aeropuertuaria, donde hasta hoy continúa con prisión preventiva. Laura Tafetani, de la Gremial de Abogados, comentó que se sigue el procedimiento normal y que la causa avanza, pero que aún no tenemos respuestas concretas. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana, 10 grados la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 15 grados para el día de hoy. Los delfines siguen celestitos y para más información, fmlatribu.com/noticias. Biomigrant hace cuervos. hacer tus rituales y puedo estar contento con el instrumento, ¿no? Yo fácilmente uno dice, pero eso es mentira, eso. Pide permiso a la madre de la naturaleza para cortar un árbol. No, tumbemos todos los árboles y no tenemos problema. ¿Para qué? Calviémosla. Tenemos la calva, no importa. Yo sé que tarde o temprano. En la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. Somos una radio. Somos una radio. Somos una radio. Es el día. La tribu. 88.7. Encendida. En el contexto de un año electoral y ante la avanzada de los discursos de odio y negacionistas, desde los medios comunitarios decimos que gane quien gane. La comunicación es un derecho. Tu derecho. Mi derecho. Sin derechas. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Sin derechas. Comienzo de espacio publicitario.

Cuéntenos un poco, ¿no?, de qué va esta segunda temporada de la obra, que se sigue presentando, ¿no?, los sábados a las 10:30 de la noche, ahí en Guardia Vieja 3777, y la sala es la de la vieja guarida, ¿cierto? Sí, la vieja guarida es la sala. La obra, el argumento, digamos, es lo que vamos a ver, es una chica que está en una cita. Nunca vemos a con quién está la cita, pero sí vemos a su mente. O sea, vemos a quién está en la cita y a sus emociones, sus pensamientos, su inconsciente, como lo quieras decir. Y vamos viajando del momento cita al momento, algunos momentos de recuerdos o de imaginarios que se le van abriendo a ella en su mente, digamos. Nunca vemos a la persona que está con ella, sino que vemos su pensamiento y sus flashes, ¿no? Como sus viajes. Ahí hay algo de una construcción teatral sumamente interesante para quienes están viendo la obra, de es como le estás hablando a alguien que no está, pero que está muy construido, digamos, como que entre el diálogo que se da entre esa persona y su imaginario, permite como delinear un contorno de quién es, ¿no?, esa persona que está con ella en la cita, ese famoso Tommy, ¿no?, como que lo revemos. Sí, bueno. Es un re laburo, siempre pensamos nosotras como, trabajamos un montón en cómo construir, de hecho, estoy haciendo el trabajo últimamente de escribir también lo que dice él, aunque no se vea, porque a nosotras nos ubica un montón para entender también cómo qué actuar, por dónde ir. Y también hay algo que se completa un montón con el público, como estar de frente las dos ahí laburando con alguien que no está, como que se termina de completar para mí con el público. Sí, totalmente. Nada, es como re complejo porque es eso de, como que en un punto esto que decís, el público lo tiene que alinear, tiene que ver algo, pero nosotros no lo podemos decir. Entonces, como que nosotras en eso nos fuimos creando todo un imaginario de cómo es Tommy, esto, todos los textos de que habla, como cosas externas que no pasan en la obra, que no se dicen, pero que nosotras sabemos y confiamos que se transmite de alguna manera. Y después cosas re técnicas también, tipo, che, ¿y qué punto en el espacio miramos para ver a la misma persona las dos? Bueno, en este momento, ¿qué reacción? Como que es, también hay cositas re coreografiadas de alguna manera para generar ese personaje que no está, digamos. Como para ubicar los personajes, digamos, ustedes, una sería esa persona que está en la cita. Ajá. Y la otra sería su propia voz. Sí, claro, Zaira hace la chica que está a la cita, está así de frente al público, y yo estoy atrás y soy su diablito y su ángel. Sí, pero realmente eso de la sincronización, de la hora de decir, bueno, están las dos mirando, o el momento en que las dos dicen la misma palabra, como que hay un match incluso entre, digamos, quien está físicamente en la cita y la que va flasheando colores y tipo de todo, va del arco emocional, de la depra, la angustia, la ansiedad, o sea, todo, pasa por todo, y momentos de muchísima, eso, ¿no? Como las, se nota ese laburo técnico de la sincronización, ¿no? Como, y creo que eso también habilita a construir a ese Tommy, porque lo vemos cómo la mira, nos imaginamos cuando está, no está, cuando llega, en qué momento aparece. Qué bueno, porque sí, es como, la verdad que nos hicimos una coreo, básicamente, como una coreo, no se escucha la música, pero tenemos los tiempos adentro, y es como, bueno, tipo, ojos, para allá, no sé, está la reacción, está como muy marcadas algunas partes. Sí, sí, tal cual. Estaba pensando algo y ahora se me olvidó. Ahora, ya me va a volver, sobre Tommy. En esta segunda temporada, pues estuvieron el año pasado, después se tomaron un receso y continuaron la obra, ¿es igual al año pasado o fueron trabajando cosas y haciendo modificaciones? Digo, por si alguien fue a verlas el año pasado, para que sepa de que este año puede volver. Cambió. Ahora cambió. Dura más. Y no, nos pasó que, claro, o sea, como que salimos a la cancha el año pasado. Esto en un principio iba a ser como una obra corta y de repente, bueno, nada, nos copamos. Y salimos a la cancha el año pasado con algo que era, o sea, duraba 35 minutos y estaba ahí completo, pero nos parecía que como que queríamos darle una vueltita más. También a nosotras nos pasaba como que empezaba la obra y terminaba, y entonces agarramos cosas de, che, me parece que acá está bueno profundizar, acá también se nos ocurrieron un par de escenas flashes más que están muy divertidas, y bueno, nada, nos pusimos a escribir este año, principio de año. Y bueno, ahora estamos, está, dura más, tiene más, profundiza un poco más algunas cosas que teníamos ganas de profundizar. Hay algo que a mí me resultó interesante de atravesar en ese proceso, que fue el hecho esto de que las modificaciones para esta segunda temporada fueron a partir de nuestra experiencia como actrices, como decía ella. Como en nosotras, nuestra formación de base es que somos actrices antes que dramaturgas, digamos. Y la, o sea, escribimos la obra, o sea, somos las dramaturgas de la obra, pero fue muy de nuestra, del ser actrices, como fue, o sea, nuestras herramientas de dramaturgia vienen más desde la actuación. Y eso, como que para mí fue re interesante que desde el cuerpo, estando en escena, decir, che, acá siento que falta algo, o acá esto está de más, este texto no lo siento que muy orgánico, como que a partir de la escena fue que modificamos el papel. A mí eso estuvo re bueno. Sí, y medio que escribimos así toda la obra tapada, o sea, teníamos una base, pero después sí. Fuimos como eso, escribiendo desde lo que nos iba pasando. La devolución es del público, hay mucha espontaneidad, porque hay momentos que son de mucha risa, sí. Y se escuchan carcajadas, comentarios, ¿no? Que alguien le dice, sí, la gente, ¿viste? Hay como mucho murmullo así en la sala por algunos momentos, ¿no? Que algunos se escuchan y dicen, ¡cierto! ¡Ah, tal cual! Ah, no, ¿no? Lo escuché yo eso. No, porque eso está bueno, estamos ahí en el medio. Pero te quiero decir, ¿eso influyó también en esta segunda temporada la devolución del público a la hora de modificar algún texto o agregar una escena? Y sí, cosas que siempre funcionan, que capaz decías, che, yo por ejemplo este chiste no da ni dos pesos por este chiste, después es el chiste que siempre funciona, es como, bueno, no lo cambio, ni idea que tiene este texto, pero no lo cambio. Sí. Como cosas así, por ejemplo. O de también con, como tiene mucho humor, con los tiempos de respuesta del público también sirvió mucho. Sí. Tomar decisiones en función de cómo reaccionaba el público, básicamente. Sí, como que se va ordenando lo rítmico también. Es un desafío, igual porque a veces pasa que, o sea, no siempre se ríen un montón. No, es verdad, Cam. Y estamos acostumbradas un poco a que se rían un montón, y a veces pasa que la gente está tímida o no sé, o no le da lo que sea que pase. Entonces es un desafío trabajar con, como que en el chiste o la comedia, porque es como te acostumbras a un ritmo que después si la risa no está, es como, bueno, tiene que seguir algo prendido, ¿no? Como, va, para nosotras es un desafío eso de trabajar con la risa del público, y que cada vez es distinto. O sea, hay cosas que sabemos que funcionan y qué sé yo, pero es diferente cada vez, depende cómo está la sala, cómo se contagia eso o no. Así que nada, también trabajar con eso para nosotras es un re desafío. Y por estas vocecitas, como para profundizar un poco más, estas vocecitas internas, es la primera cita, ¿no? Esta claro, persona. Es una primera cita, y por dónde van esas voces? Porque supongo también que se debe manejar con bastante ironía de todo lo que genera en una persona ir a una cita a ciegas. No sé si esta cita a ciegas fue como desencadenada a través de las redes sociales. Sí. Sí, el planteo es que es una primera cita de alguien que no conoció por una aplicación. Entonces, alguien que no vio nunca en su vida. Nos parecía más conflictivo, más divertido, claro. Que sea así. Y es tipo el chico de la aplicación, ni idea, como, bueno, sorpresa. Y todo lo que hay que preguntar por dónde va la mente, me parece que por todos lados. O sea, eso intentamos. Hicimos un trabajo cuando estábamos escribiendo, como de observarnos a nosotras bien todo lo que pensábamos, en citas y no en citas, como en la vida misma, y de por dónde va la cabeza todo el tiempo, ¿no? Como, a veces estás en el presente, a veces no, a veces te vas a pensar en no sé qué, a veces te criticás o no, o te sentís una reina, como que todo, bueno, todos los lugares esos por lo que vamos pasando, o casi todos, no sé, pero entonces eso, ¿no? Como la mente va viajando por todo eso, en estar también con alguien en un encuentro, con un desconocido, y con toda la expectativa que el personaje tiene sobre eso, porque en realidad no lo conoce, ¿no? Pero es como todo el mundo que nos armamos en el momento de conocer a alguien con nuestros propios mundos, ¿no? Es como un poco eso. Sí, y también el bagaje que se tiene previo, ¿no? O sea, cómo esa joven llega, ¿no? A esa cita de las aplicaciones con una, ¿no? Como que hay un viaje a una, no sé, a una infancia o a una primera adolescencia, porque ahí no sabemos nunca la edad, ¿no? Una joven que podría tener cualquier año, pero también puede ser una tipa más madura, ¿no? Como sí. Que tampoco pero sí hay como un ir atrás de, bueno, cómo se construye también ese deseo y esas expectativas que tiene esa chica en ese momento, en esa cita. Sí, de hecho, el como el planteo inicial de la obra fue esta cosa de del contraste entre el lo que creíamos que sería el amor en la infancia y todo esto que está haciendo ahora tan volátil tan extraño y también bueno derivado de esta deconstrucción de ese amor romántico que aprendimos en la infancia. Entonces fue de ahí viene la decisión de poner de viajar a algunos recuerdos tanto no sé musicales o que nos dijeron las revistas, como que esté esa cosa de la infancia presente, o mismo no sé las inspiraciones de los personajes. Sí. Pues ella está inspirada en una princesa de Disney y el mío en, no sé, la Barbie entrenadora, como una muñeca. Entonces, como que hay algo de la infancia que queremos que esté ahí, dando vueltas. Sí, no, eso, las cosas que nos fueron diciendo, ¿no? Sobre, o sea, cómo se pone en conflicto esas dos cosas. Lo que nos dijeron, lo que nos imaginamos. Que digo, aunque hagamos un trabajo y todo, como que yo siento que está presente inconscientemente, ¿no? Entonces queremos dejar eso como, bueno, estamos en esta, pero también está todo esto dando vueltas, chiques. Sí, es como un fantasmita que aparece todo el tiempo, ¿no? Cada tanto, ante determinadas situaciones o relaciones o algo, como que aparece ese fantasma que viene también de la mano de la ilusión o de lo que imaginamos que puede llegar a ser después la relación con una persona. Sí. Sí, también de cómo nos criaron, digo, toda la parte de... Hay una escena que trabajamos con revistas Cosmopolitan y en el momento que nosotros las agarramos para empezar a investigar, fue como, ¿de verdad leíamos esto? O sea, wow. Como, y todo lo que leemos es real. Como, no lo podíamos creer que de verdad, siendo adolescentes, agarramos y este nivel de exigencia o como, nada, muy loco ese mundo. Sí, y también esto de que tiene una mirada crítica, pero también amorosa, ¿no? Para esa persona que sigue teniendo expectativas o que este proceso de construcción está precisamente en proceso, ¿no? Como que hay una revisión crítica a esto, ¿no? Bueno, leían Cosmopolitan, pero se abrazan a esas infancias que leían Cosmopolitan y como que se comprende un poco, como que no es hostil, no sé si me desde espectadora te lo digo, ¿no? Como no veo como una cuestión hostil respecto a esas expectativas, sino como, bueno, entendamos de dónde viene y tratemos de ver cómo viene el proceso de construcción para que llegue a una cita por aplicación. Es como que no castiga todo ese mundito. Tiene una lectura crítica sin ser hostil. Bueno, genial. Es lo que queríamos. Está buenísimo. No queríamos caer, qué sé yo, en burlarnos. Claro. No sé, tanto cuando en burlarnos de la revista ni también cuando decíamos, bueno, queremos hacer voces medio aniñadas, pero no queremos hacer tipo de tonta, como no sé, como esos pequeños equilibrios de no caer en la burla, capaz ayuda a que no se lea así hostil. Sí, y también no bajar línea, como que nos parecía que no estaba bueno bajar línea, como que cuando nos pusimos a escribir dijimos, che, hagamos pregunta, o sea, de hecho la obra termina con una pregunta, como que, no, como no decir, bueno, estamos en esta, nosotras somos las víctimas, como, no, como, bueno, estamos todos medio perdidos, como... Y bueno, con esto que no entendemos nada, hacemos esto que intentamos hacer. Pero sí, eso. Sí, está buenísimo eso, que es lo que planteaba y lo que decía Juli, como este murmullo que se genera, ahí me parece que da cuenta de esto de generar preguntas y sentir identificación con esos personajes y que después te puedas ir haciendo como una mirada crítica también y replanteándote un montón de cosas. Me parece que el arte, y más que nada el arte independiente, siempre busca estas cosas, más allá de bajar una línea determinada, sí mostrar una ideología, pero abrir el juego a que la persona interpretara a esa persona que va para que después se lleve ese mundillo de preguntas también. Sí. Coordinar. No hacemos esfuerzo. Claro, se funciona bárbaro, eso se ve en escena. Se lee es cierto que se lee en la mente. Mucho. O sea, yo creo que el principal entrenamiento escénico para hacer el mismo personaje es ser amiga. Como que hay algo de eso que creo que ayuda a la sincronización en escena. Sí, estamos sincronizadas. Y lo que decías antes esto de no bajar línea. Nada, también porque viene de un lugar como muy genuino, siento. Che, tenemos real, no es que dijimos vamos por el feminismo, que bueno, también no, por momentos nos ponemos en ese mood, pero capaz no en la obra, digo, en la vida, las marchas, no sé, donde hay que bajar línea, pero sino más de conflictos que nos pasaban a nosotras, ¿no? Como de, che, esto es, nada, de charlas entre nosotras, de hablar de citas y de angustiarse por cosas y decir, bueno, hagamos una obra con esto, que es lo que tenemos real. ¿Cómo? Sí, sí, como siempre decimos nosotras, que la obra nace de nosotras dos llorando, comiendo cereales de la dietética Tommy en el sillón. Por eso Tommy se llama Tommy. Por la dietética. Tenemos que no escuchen eso. Eso es un buen chivo, hay que hablar con el Dori. Hay que hablar con Tommy. Sí, es una buena herramienta de difusión esa, ¿eh? Puede auspiciar para que siga la obra en permanencia. La sí, hay que ir a hablar con la dietética del señor Tommy. Por eso Tommy se llama Tommy, básicamente. Claro, sí. Y bueno, comiendo cereales, llorando, riendo, hablando del amor, de la vida y como dándonos cuenta de, che, esto no es personal. Hay algo acá que es universal o que es cultural, digo, que es propio de una forma y como, loco, esto hay que escribirlo. Como, la vida es muy bizarra y es, no hay que escribir esto. Y ahí, o sea, de lo que nos pasaba nació un poco esto. Y ahora, ¿cómo sigue, digamos, cómo son las próximas funciones? Porque esto viene, como les decía, el sábado pasado, pese a la lluvia, que el clima no era lo más favorable, sala llena. Así que me imagino que ya viene así con un historial, ¿no?, de sala llena, de buenas repercusiones, de un boca en boca que funciona. ¿Cómo continúa durante este mes? Bueno, por ahora estamos los próximos tres sábados, o sea, hasta el 23 de septiembre. Eso es el plan principal. Veremos, o sea, si sigue llenando, de poder continuar. Pero si quieren venir, pueden acercarse a la vieja guarida estos próximos tres sábados a las 22:30 o reservar por alternativa teatral, o también nos pueden buscar en Instagram con @ desde que me likeaste. Nos escriben un DM. Por eso millennial. Y le escribe likeaste. Porque hicimos una mezcla entre el castellano y el inglés. Sí. Eso. ¿Qué le genera en un momento así? Supongo que mucha alegría, obviamente, pero en un momento tan difícil y tan duro, que la obra esté funcionando, siendo, ¿no?, como defensa también de la cultura independiente y autogestiva. Es hermoso, va, para mí es hermoso, sí, para ambas, estamos muy felices, o sea, las dos estamos muy contentas de que, aparte, bueno, ahora el 23 de septiembre cumple un año la obra, como de poder haber, o sea, de haber sostenido el espacio, de que vaya así, es para mí es medio cable a tierra, ¿no? También como en medio de caos y de preguntas, de nada, no saber para dónde va a ir nada, decir, bueno, como que está este espacio que también es, o sea, es como de militancia, de amor, no por ponerlo cursi, sino porque es como, sí, es un espacio de un acto de amor, y que eso se reciba y vuelva, es re gratificante, como, bueno, tener algo para seguir, ponerle, ¿no? Como, y que te copa, y que te ceba, y que te manijea, y que siempre querés más. O sea, nosotras tenemos personalidades así, pero digo, qué bueno, o sea, qué privilegio, ¿no?, poder estar haciendo algo que sucede y que te copa. Digo, como, sí, yo digo, como artista, para mí hay algo que es lo lindo, pero también lo abismal un poco, de que si haces tu propio arte hay algo de crear algo nuevo. O sea, esto parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero a mí me pasaba cuando estudiaba en la UNA y qué sé yo, decir, bueno, yo estoy estudiando estas técnicas de actuación, me marca, tenés el peso inclinado a la derecha y no sé qué, y la respiración costodiafragmática, y yo digo, bueno, pero ¿qué quiero expresar yo con todo esto como instrumento de actriz? Más allá de que una puede ir a un casting o trabajar donde salga porque laburo, bla, o dar clases, como para mí hay algo muy gratificante decir, bueno, me formé como artista y estoy haciendo algo que lo siento como re propio, y que está teniendo eso, recontra buen recibimiento, y para mí es eso, muy gratificante, mucha alegría me da, y como una sensación de eje. Sí, de eje y de contención, ¿no? Sí. Esto de sentir, bueno, justamente dónde anclar, de que, bueno, está todo re podre alrededor. Ay, sí, desesperante, y es como un momento de ahí de refugio, de que contiene, de bueno, un lugar también de placer, de seguir deseando cosas, porque también invita y te motiva a seguir produciendo, a seguir generando, a seguir creando. Total, total. Y hay algo que yo pienso siempre en las funciones, que es como en esta era donde todo es tan... como empieza y se termina en 2 segundos, y los teléfonos y la información, como el poder estar una hora. Ay, sí, en un espacio, como no sé, 40 personas en la misma situación, sin mirar el celular, estando como en el presente, para mí me parece tipo, como una joyita, no sé, como porque es como real, o sea, de converger en un espacio teniendo la atención ahí hoy en día, como hermoso, aunque sea una hora de la vida, ¿no? Pero digo, sí, una hora por semana ahí de ritual, sí, teatrero. Sí, hoy sí. Sí, y hay algo que te renueva también, no sé, capaz llegas del culo a hacer la función, porque la vida, y como, bueno, la hiciste y de pronto, tipo, ¡qué bueno! Sí, paracetamol un poroto. Sí, real. Un boicot a la industria farmacéutica. Claro, claro. Hace teatro. Hace teatro. Y nosotros acá todas las semanas hacemos como un sorteo. Ah, qué bueno. Así que queríamos proponerles a ver si querían dejar un par de entradas para sortear y rosquear toda la semana, para quienes están escuchando y vean el posteo en las redes sociales, para participar, ¿no?, de esta par de entradas, pero que no sea tan simple como, bueno, mandar el nombre, llamá. Solemos poner una consigna. ¡Ah, mira la cara de las dos! Hay que hacer una consigna. Hacemos una consigna para este posteo semanal del par, sí, de entradas, sí, para que se participe del sorteo, ya, y puedan ir a el sábado, este sábado, a partir de las 10:30 de la noche, ahí en la vieja guarida. ¿Cómo la ven? Sí, pensar una consigna, pues se me ocurrió una. Ah, dale, dale. Puede ser decir, contar brevemente una anécdota en alguna cita que le haya pasado. Después, ¿no?, lo usamos para la tercera temporada. Ah, sí, claro, van jugando, juntando material, claro, para la próxima. Sí, o como, pues, no es anónimo, no van a querer. No sé. No, sí, sí, la, sí, gente, sí, le da vergüenza, ¿no? No, no, escriben, no. Eso, claro, le pasó a un amigo. Inventen una anécdota graciosa de una cita. Sí, sí, que nos compartan una anécdota. Listo, queda sentada entonces esa consigna. Sorteamos un par de entradas para ir a ver la obra. Ahí va, bueno. Ay, hermosa, ven la construcción, seguimos construyendo colectivamente. Más que nada esto, ¿no? Como para seguir empujando, como decía Vani, ¿no? En un contexto así como también hostil y de esa perspectiva, ¿no? El teatro independiente, de todo lo que va por fuera de un circuito oficial, siempre termina teniendo como una mirada más degradante, ¿no? Como, ah, bueno, el teatro independiente, y qué sé yo, y están pasando un montón de, sí, cosas piolas. Buenos Aires es una ciudad con una oferta, pero inmensa, de teatro alternativo, sí, y a seguir acompañando, ¿no? Esto de la sala llena. Incluso ustedes estuvieron de gira. ¡Sí! Gira independiente también. Gira independiente. Nos fuimos a Córdoba en el verano. Personajes. Con todo, nos llevamos la hora en una valija, las mochilas, un calor. Pero lo logramos, nos fue re bien. Sí, estuvo re buena la gira. Igual, la gira me constató que me gusta estar estable en un teatro. No, la gira me encantó, me encantó. Tuvimos muchas experiencias, como hicimos, sí, la obra en muchos contextos. El más gracioso fue un descampado, que era un bar al aire libre en un pueblo que había muy poca gente. Hermoso. Hermoso, vale. Era muy hermoso ese pueblo. Y piso de tierra, moscardo, y como los que eran... O sea, estaba todo oscuro afuera y era lo único iluminado, éramos nosotras. Entonces venían los bichos. Se metió un perro en medio de la obra. Después había un señor con un serrucho escuchando chacarera como al lado. Y bueno, fue hacerlo con todas esas. Sí, pero bueno. Pero las otras funciones fueron más normales. En Villa Yardino, San Marcos, Mina Clavero y Luyaba estuvimos. Sí, y no fue bien, estuvo buenísimo. Como linda repercusión también de gente que no nos conoce, como que, nada, qué sé yo, estas dos pibas vienen de Buenos Aires. Y re lindo, estuvo bueno, como muy lindo recibimiento. Sí, aparte sin duda aborda un tema que es universal, ¿no? Que tiene que ver con estas construcciones de vínculo y cómo cada una habla con su propio yo. Entonces, sí, es verdad, Es bastante sencillo identificarse, sí. Sí. Chicas, vuelvan a repetir las redes como para que puedan seguirlas y hacerles también propuesta de invitarlas, ¿no?, a actuar a algún otro espacio o a alguna otra ciudad. Obvio. Es arroba desde que me liqueaste o arroba desde que me likeaste, se dice. Y estamos los sábados 22:30, La Vieja Guarida, Guardia Vieja 3777. Eso es todo, ella es Aira Sada, yo soy Paula Russo Martínez, nuestra directora es Lucía Jazmín Méndez Canepa. Ahí va, muchísimas gracias por venir hasta acá. Gracias, chicas, a ustedes por invitarnos. No, nos vemos en la sala entonces. Oh, yeah. Gracias. Gracias. Con otras. Derrocar lo instituido. La tribu construida. Construida. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Inicio de espacio publicitario. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo argentino de antropología forense.

de revisarnos, de reparar y de construir, ¿no?, otros horizontes, vamos a pasar el segundo episodio de estos podcasts, Zoe, la bisnieta, que lo que viene a proponernos es hacer como una revisión de toda la lucha, ¿no?, de las abuelas de Plaza de Mayo, que ya estarían como en otra generación de búsqueda, ¿no?, pensando en que en estos descubrimientos científicos para encontrar a estos nietes apropiades, podría llegar a ser en un futuro bien cercano en esta generación de bisnietas. Entonces Zoe es una joven que está en la universidad, escuchamos la semana pasada el primer episodio, incluso nos visitó una de las actrices de Teatro por la Identidad, y estuvimos charlando de la importancia, ¿no?, en este contexto también tan negacionista, de seguir insistiendo, ¿no?, en que todavía quedan por encontrar más de 300 nietes. Así que recomendamos que en este ratito vayan a calentar agua, que renueven ese mate, que se sienten con tranquilidad y que escuchen esta producción sonora. Dale, vamos. Nos volvemos a encontrar para dar a conocer la resolución de un nuevo caso. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo, ayudará a reconstruir su historia e identidad. Será protagonista de sanar parte de la historia de nuestro país que aún duele. Una nueva Zoe, bisnieta. Episodio 2. Amigas son las amigas. Hola Diana, ¿cómo estás, amiga? No puedo creer lo que me pasó esta mañana en la clase de biofísica aplicada. Tengo la cabeza estallada en mil partes. ¿Vos podés creer que la profesora estaba sonido acerca de los avances de la ciencia en Argentina y se puso la técnica de visibilidad? Por un momento se me borró todo el resto de la compañera, del aula. Era como si la profesora estuviera hablando solo a mí. Y creo que yo te había comentado algo, ¿no? Sé, viste que yo soy re tímida, que me cuesta mucho hablar con la gente. Bueno, terminó la clase y estoy corriendo. Entonces la profesora pregunta, ¿hay nomás ahí? Tengo muchas dudas. Quiero sacarme de encima este peso que tuvo hace años. Me quiero ir ya a hacer el análisis del ADN. Acompáñame. Acompáñame, abuela, esta semana. Yo necesito resolver esto urgente, amiga. Necesito que estés conmigo en esta. Quiero sacarme de encima este peso que tuvo hace años. Me quiero ir ya a hacer el análisis del ADN. Acompáñame. Acompáñame, abuela, esta clase de mayo. Yo necesito resolver esto urgente, amiga. Necesito que estés conmigo en esta. Zoe, mostra, no me podés mandar eso en un audio. No lo puedo creer, casi me muero cuando lo escuché. Tuve que ponerlo dos veces. ¿Cómo me tirás con eso? Te rebanco, amiga. Estoy con vos para la que sea. Yo te voy a acompañar, y sí, te voy a acompañar al infinito y más allá, amiga. Tengo la cabeza rota, necesito que estés conmigo en esta. No, yo no puedo jugar. Obvio que voy a estar. Que te voy a acompañar en lo que quieras, pero tenés que hablar con tu vieja antes de hacer cualquier cosa. No te podés tirar a la pileta sin hablar antes con tu mamá. Yo estoy, sabes que estoy, pero tienen que hablar ustedes primero. Yo me siento liberada, tenía como una pelota en la garganta, como un ancla. Ya hablar con la profe, con vos, no sé, como una... Dale, eso. Habla con tu vieja primero y después avísame. Yo estoy cuando sea. Pido salir antes del laburo, falto a la facu, no hay rollo. Estoy. Estoy para cuando vos digas. Decime y te acompaño, abuelas. No puedo estar viviendo esta peli, gracias. Hoy a la noche hablo con mi vieja y te llamo. Una nueva Zoe, bisnieta. Hay futuro con identidad. Ahí escuchábamos esta segunda emisión de estos 10 podcasts de Zoe, la bisnieta, que semana a semana vamos a estar compartiendo acá en Charco de Arena, insistiendo, ¿no? Como decía, hay futuro con identidad, y desde Charco de Arena, FM La Tribu, repudiamos profundamente los discursos negacionistas, todo este avance que están teniendo, tanto sobre las escuelas, las pintadas que hubo en escuelas de La Plata, la intervención totalmente destructiva sobre algunas baldosas semanas atrás en la escuela, por ejemplo, llamada Claudia Falcone, que es una joven detenida desaparecida que militaba, ¿no?, por los derechos de los estudiantes. Entonces, a todo eso desde acá le decimos no, al igual que este acto que van a estar llevando adelante en la legislatura porteña, encabezado u organizado por quien pretende ser la vicepresidente del candidato Milei, ¿no? Sí, hoy mencionábamos que a las 12 horas va a haber una conferencia de prensa y luego a las 4 y media de la tarde el acto de repudio. Sí, desde incluso esto queda en Perú 160, ahí es la legislatura porteña, ahí convocan, ¿no?, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, pero también otros colectivos de derechos humanos, asambleas ambientales, sindicatos, están apareciendo por redes sociales distintas convocatorias, distintos puntos de encuentro para llegar y converger en ese mismo lugar al mediodía y demostrarles, ¿no?, que cuando dijimos nunca más es un nunca más y que todos estos discursos negacionistas no tienen lugar, ¿no?, ni en ningún espacio, y que no lo tendrán, ¿no?, por más que se esté instalando cierta posibilidad de victoria en octubre, no permitiremos el avance. Juli, los podcasts pueden encontrarse en las redes sociales. Así hay páginas. Está, podemos encontrarlo como Zoe Bisnieta, están en Spotify, son de libre descarga, incluso Teatro por la Identidad, nos comentaba la otra vez la compañera Angélica, que decía, poniendo Teatro por la Identidad, podcast Zoe Bisnieta aparece, y la importancia es que se multipliquen, que se repliquen. Si no los encontrás, nos mandan un mensaje, que tenemos el enlace para que se descarguen los 10 episodios y lo repliquen por todos lados, por las escuelas, por las universidades, por los espacios comunes, porque seguimos, ¿no?, seguimos en esta lucha incansable para saber en dónde están. Hola, soy León Gieco y quiero expresar mi apoyo a la lucha que está llevando adelante el tercer malón de la paz, y también visibilizar que desde el 1 de agosto existe una vigilia pacífica instalada en la Plaza Lavalle frente a la Corte Suprema de Justicia, donde reclaman la destitución de la reforma constitucional provincial y ser recibidos por dicha Corte Suprema. Canción para cantar, unidos y haciendo frente a la intolerancia ciega de unos pocos dementes que arrastran en su discurso la sangre de un pueblo débil. Canción para aclarar las cosas que están pendientes, justicia que queda chica donde la vida no vale por tantos gobiernos sordos, más fotos y más escraches. canción para decir las cosas que pocos dicen. Por lo general la gente, si no le pasa, no siente. Y así todo se repite, y así nunca se lo aprende. Canción para sacar más fuerzas de la galera, de este mundo de magias y de maldad verdadera. Hoy mato a muchos de hambre y enveneno cielo y tierra. Artistas y políticos a que reflejen este reclamo. Charco es un reto cotidiano. 22 minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 4 de septiembre, momento de poner granitos de arena en este charco para difundir un par de actividades. Así es, recién decíamos, ¿no?, que hoy a partir de las 12 del mediodía están convocando organizaciones de derechos humanos, sindicatos, diversidades colectivas y agrupaciones ahí en Perú 160, que se va a llevar adelante una conferencia de prensa, después 4:30 un acto de repudio a este homenaje, como le quiso decir la candidata de Milei, ¿no?, a las víctimas del terrorismo, ¿no?, que nosotras repudiamos también ese homenaje. Así que si andas por la ciudad de Buenos Aires, acércate a la legislatura porteña a decirle no al negacionismo. El miércoles 6 de septiembre a las 8 de la noche, Galería Casa Brandon presenta Queer. Queer es una serie de pinturas producidas post pandemia donde nos desafía a mirar a los ojos a diferentes referentes LGBTIQ+. A partir de un proceso de absoluta introspección, la joven artista visual Miranda Azul Artigas acerca su impronta en los retratos de personalidades de gran influencia. Esto va a estar sucediendo el 6 de septiembre a las 8 de la noche en Casa Brandon para poder ir a disfrutar. Supongo que es la inauguración de la muestra, o sea que después va a estar montada un tiempo más. Es con entrada libre, así que se pueden acercar ahí a Drago al 200, que está Casita Brandon. Decías muestras y engancho como si fuera un dominó. Está la muestra Fuera Mecorot hasta el 15 de septiembre ahí en la casona de Humahuaca. El jueves hablamos con Jóvenes con Palestina, que nos hicieron esta invitación a una muestra fotográfica y también de concientización, ¿no?, sobre quién es esta empresa que quiere instalarse en nuestros territorios. Humahuaca 3508, hasta el 15 de septiembre está la muestra itinerante Fuera Mecorot. Otra muestra que pueden ir a visitar en algún momento es la que se inauguró ayer en la Minga Club Cultural, fotografías de Pablo Cuarterolo, Reclusiones es el nombre de esta muestra. Dice: ¿qué sucede al otro lado de los muros? Es un interrogante que se mantiene en el inconsciente colectivo y que puede ser alimentado por diferentes relatos sobre la vida carcelaria. Son una muestra de fotos, un poquito impactantes las fotos, pero... en tu carita, porque es una temática dura, pero está bueno también poder abordarla desde el arte. Esto puede verse durante todo el mes de septiembre en Masa 1165. Bien, y tengo dos invitaciones a dos talleres. Te cuento el primero. Dale. No por orden, o sea, fue aleatorio el orden. Los viernes de 17 a 19 horas va a haber un taller de collage presencial en Gloria Gráfica. Esto es en el Cano 4015 en Chacarita. Si te querés anotar, escribile a Claudia Contreras, mandale un mensajito por Instagram y te sumás a este taller de collage que también, ¿no?, hace esta mezcla de distintas texturas, distintas imágenes, poder plasmarla y construir, ¿no?, algo, una obra diferente. ¿Vos ya tenés tu o tu collage lo haces siempre a fin de año o lo vas preparando durante el año cuando intencionás algo? Y a armas... principio de año tengo collage. ¿A principio de año lo haces? Sí, después te voy a mandar la foto. Sí, por favor, lo quiero. Te van a re gustar, son collages con un montón de cosas. Aparte, algunas las como que voy guardando papelitos, qué sé yo, y cuando llega los primeros días del año, hay un collage de las intenciones. Me encanta. estoy siguiendo tus consejos porque el del frasco también me encantó. Ya lo implementamos. El collage es muy hermoso, ¿no? Como claro. También volcás ahí un montón de cositas. Uh-huh. Y aparte esto, como son las distintas sumas de partes, no es igual a un todo, sino que se va construyendo una obra que puede tener múltiples lecturas. Y esto va de la mano también de las constelaciones artísticas, Vani. Decimos collage y podemos unirlo o linkearlo con las constelaciones que hace Rocío, nuestra nueva compañera, nuestra nueva columnista del Charco de Arena, que está llevando adelante durante el mes de septiembre, a partir de mañana a las 18 horas, un taller de fotógrafas pioneras y contemporáneas, un taller de artes visuales con perspectiva feminista. Si te querés sumar y bucear un poco en el mundo de la fotografía, escribile a rocio.roxio con X ahí en Instagram, que está recibiendo consultas por inbox para que mañana te sumes a este taller. Se viene la feria del libro número 11, lo voy a decir así porque de la otra forma no me salía. ¿Decimoprimera? ¿Onceava? Decimoprimera. Decimoprimera feria del libro organizada por la Universidad Nacional de Quilmes. Esto es el 6, 7 y 8 de septiembre ahí en la universidad. Se ingresan a las redes de Tipeo Editoriales, seguramente también de La Libre y demás, está toda la información. Tipeo, recordemos que es esta cooperativa de editoriales independientes que armaron acá en Buenos Aires hace un tiempito atrás. Así que para seguir bien de cerca esta Feria del Libro y conseguir muchísimo material, ponen Tipeo Editoriales y ahí van a estar seguramente publicada bien la programación de esta Feria del Libro. ¿Puedo hacer un anuncio más? Sí, claro. Este fin de semana, el 9 de septiembre, se va a estar llevando el 25º Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans, Intersex y No Binarie del Conurbano Oeste y de San Miguel. Se van a estar encontrando en este preencuentro, ¿no?, como se le suele llamar, como para calentar un poco los motores de lo que va a ser octubre. Encontrás parte de la programación, propuestas, correos electrónicos por si querés acercarte a la feria, tenés propuestas, talleres. El sábado hicieron como la última juntada de la comisión organizadora. Y las encontrás en Instagram como @EncuentroRegionalSanMiguel2023. Así que ahí va toda la programación y detalles de dónde va a estar funcionando todo esto, que siempre es como muy... va a la vanguardia, ¿no?, del encuentro, como que anticipa un poco qué es lo que se va a venir en octubre. Vamos a recordar las redes sociales de Charco de Arena, porque todavía no está hecho el posteo, pero lo vamos a hacer en muy breve nomás. El sorteo de dos entradas para ir a ver la obra de teatro Desde que me likeaste. Las redes son Charco de Arena, obviamente, en Face como en Instagram. Y el teléfono donde nos pueden mandar un WhatsApp o algún audio o algo es el 11-31-26-0887. Hoy sería genial que nos llegara un audio con una anécdota cortita, aprovechando que están de reunión de producción en la hora de teatro, que quedaron las compañeras del otro lado del estudio, que nos llegan un audio, ¿no? Que llegue un audio diciendo, contando una anécdota de alguna primera cita. Puede ser algo abierta, digamos, ¿no? Puede ser como algo positivo, algo que fue un garronazo. La puedes inventar también, total, no nos vamos a enterar. Esa es la consigna. El viernes vamos a estar sorteando estas dos entradas para ir a ver Desde que me likeaste, que se está presentando los sábados de septiembre a las 10:30 de la noche en la vieja guarida. Algo de voz hace Tora. Charco de Arena. FM 88.7. La falla. La falla como posibilidad.

Nuevo atlanticazo en rechazo al avance del extractivismo petrolero sobre el mar y los territorios. Se trata del número 21 que vienen realizando en distintos puntos de la costa atlántica, desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras y la Red de Comunidades Costeras. El nuevo atlanticazo será hoy lunes 4 de septiembre a las 16:30 horas en la Rambla de Mar del Plata y habrá también manifestaciones en Río Grande y Ushuaia de Tierra del Fuego, Bahía Blanca, Santa Teresita y Necochea de la provincia de Buenos Aires y en San Antonio Oeste, en Río Negro. Desde el comunicado, la Asamblea denuncia al Gobierno Nacional y a los gobiernos provinciales y municipales que sin grietas imponen políticas de entrega de los bienes comunes, profundizando la contaminación y el despojo al que somos sometidos. Todos los ministerios y secretarías de Ambiente del ámbito nacional y provincial se han convertido en organismos del Estado funcionales a los proyectos ecocidas. Convocan a falsas audiencias públicas aparateadas cuya realización se garantiza excluyendo las voces en contra o incluso reprimiéndonos con la policía o grupos de choque como la patota de la UOCRA. Vandalizaron escuelas de La Plata con leyendas contra la ESI. Más de una decena de escuelas platenses amanecieron el jueves de la semana pasada con sus fachadas intervenidas con mensajes contra la educación sexual integral. Las pintadas incluían consignas como ESI es corrupción de menores, ESI es pedofilia, sus acciones tienen consecuencias, y afectaron a un variado conjunto de escuelas que abarcan desde el nivel primario hasta el secundario e incluso jardines de infantes. Fue por eso que en ese marco, el sábado 2 de septiembre a las 14 horas, hicieron una actividad coordinada por educadores, activistas y defensores de los derechos humanos en la Plaza San Martín, que está en la calle 7 entre 51 y 54. Empezó el juicio por la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. La semana pasada, el Tribunal Oral número 4 de Mercedes comenzó a juzgar al gasista Cristian Ricobene, el interventor del Consejo Escolar de Moreno, Sebastián Nasif, y los consejeros Mónica Bersoni y Jorge Galeán por la explosión de gas de la Escuela 49 de Moreno ocurrida en agosto del 2018. Familiares y agrupaciones docentes reclaman que también se juzgue a los responsables políticos del hecho, como la por entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el ex director general de Cultura y Educación de la provincia, Gabriel Sánchez Cini. Otros de los responsables políticos que familiares y asociaciones docentes piden que sean juzgados se encuentran el ex director provincial de Consejos Escolares, Marcelo Di Mario, y el ex ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro. Afirman, por ejemplo, que Sebastián Nasif había sido designado como interventor por el director general de Cultura y Educación de la provincia en ese momento, Gabriel Sánchez Cini, por lo que dependía de él. 70 femicidios y trans travesticidios en 8 meses. El dato surge del nuevo informe del Registro Nacional de Femicidios y Femicidios Vinculados, Trans Travesticidios y Otras Muertes Violentas que realiza el Observatorio Mumalá, en el que se da cuenta, además, que entre el 1 de enero y el 30 de agosto del 2023 hubo un total de 269 muertes violentas de mujeres, travestis y trans. En relación a los 170 femicidios y trans travesticidios, el informe indica que 145 fueron directos, 22 vinculados de niñes y adultos y 3 trans travesticidios. Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal de Mumalá, manifestó: para terminar con los femicidios, insistimos en la necesidad de un Estado fuerte, eficiente, cercano, sin burocracia ni clientelismo. Quien ponga el recorte de las políticas públicas es cómplice de esta violencia machista. 44 minutos pasan de las 10 de la mañana, 10 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 15 grados para el día de hoy. Los delfines están celestes y con un billete en el medio. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Hablamos de los delfines que nos van a traer abundancia. Y Fonso nos dice: salir del confort. la diversidad. Charco. La diversidad. Faltan para las 11 de la mañana, seguimos en Charco de Arena. Llegó el momento de traer un poquitito de análisis internacional. Así es, hablábamos, ¿no?, de la situación política o sociopolítica acá en nuestro país, pero nos vamos a armar las valijas y nos vamos a ir a Guatemala. Bani, semanas atrás se realizaron las elecciones y precisamente hoy día, este lunes, el pueblo de Guatemala está en las calles frente a una posibilidad de nuevo golpe, ¿no? Acaba de ganar democráticamente el candidato Bernardo Arévalo del movimiento Semilla, que es un movimiento que viene más que nada de la mano de las denuncias, de la corrupción, como que venía a cortar un poco toda esta tradición guatemalteca de tanta corrupción, persecución, hostigamiento incluso a la prensa comunitaria y alternativa de aquellos territorios. Sin embargo, no están tratando de boicotear esta candidatura. Y tenemos una amiga de acá de la casa, que está muy empapada, ¿no?, de las temáticas. Incluso estuvo visitando no hace mucho Guatemala en un encuentro de comunicadoras y nos mandó un audio. Hablamos de Maru Walduter, que ella hizo un audio para compartir con Charco de Arena y con las radioparticipantes para profundizar un poco más y ponernos, ¿no?, en contexto de qué es lo que está pasando, ¿no?, en este contexto de renovaciones del Poder Ejecutivo en la región. Le agradecemos enormemente a Maru que nos dio esos minutitos, la extrañamos un montón, necesitamos de su claridad y análisis, así que damos lugar a escuchar su voz para poder entender un poquitito más qué es lo que está sucediendo. El lunes pasado, 28 de agosto, Bernardo Arévalo y Karin Herrera fueron declarados oficialmente presidente y vicepresidenta de Guatemala para ocupar el cargo entre los años 2024 y 2028. Ese día, el Tribunal Electoral validó los votos de la segunda vuelta del pasado 20 de agosto, en el que el binomio del Movimiento Semilla obtuvo más del 60% de los votos. Es interesante señalar y recordar que Bernardo Arévalo es hijo de Juan José Arévalo, quien fuera presidente socialista que gobernó Guatemala entre los años 1945 y 1951, después de aquella revolución ciudadana que permitió la realización de las primeras elecciones transparentes en la historia del país. La fórmula presidencial del Movimiento Semilla fue una gran sorpresa en estas elecciones y también fue la renovación de vientos de cambio y de esperanza también para los pueblos de Guatemala. Después de muchos años, se pronunciaron y votaron en contra de lo que se conoce allí como el pacto de corruptos, es decir, este entramado de poder político, empresarial, judicial, que hasta estas últimas elecciones venía disponiendo de Guatemala a su antojo mediante negocios, persecuciones y violencia en los territorios. Sin embargo, y por estos días, a pesar de estar consagrada la elección y también reconocidos los cargos de Arévalo y de Herrera, este pacto de corruptos intenta continuar atentando contra la democracia y sobre todo contra esta voluntad popular que se expresó en las urnas. Decíamos que el lunes pasado, el 28, el Tribunal Electoral validó los votos y en simultáneo ese mismo día el Registro de Ciudadanos resolvió suspender de manera provisoria la personería jurídica del Movimiento Semilla, con lo cual esto pone en vilo de alguna forma la posibilidad de que asuman sus cargos no solamente Arévalo y Herrera como presidente y vicepresidenta, sino también el resto de los funcionarios, podemos decir legisladores y legisladores electas en esta última elección. Vale señalar que, tal como informa la prensa de Guatemala, los funcionarios judiciales que están detrás de este intento de proscripción del Movimiento Semilla están también señalados en informes donde se los califica como actores antidemocráticos por parte del propio Departamento de Estado de Estados Unidos. Además, es muy importante advertir un hecho que ocurre también en paralelo, y es la detención en circunstancias muy poco claras de Claudia González, quien fuera integrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad y además abogada de ex fiscales que sufrieron distintas persecuciones penales, y varios de ellos tuvieron que además exiliarse de Guatemala. Este es el escenario al día de hoy. Obviamente vamos a estar atentos y atentas a lo que vaya sucediendo, pero lo que sí podemos decir es que este pacto de corruptos le teme a los pueblos, le teme a la voluntad popular, y evidentemente se siente amenazado por los resultados de estas elecciones, y por eso mediante distintas operaciones judiciales buscan obstaculizar esta voluntad popular de los pueblos en Guatemala. Sin embargo, ese espíritu festivo que se pudo ver en las calles el 20 de agosto cuando el movimiento Semilla ganó las elecciones, está dispuesto a seguir en las calles defendiendo la democracia. Por eso, desde las comunidades indígenas de los distintos territorios de Guatemala hasta presidentes de diferentes países, están exigiendo garantías constitucionales y democráticos para que Bernardo Arévalo y Karine Herrera puedan asumir el próximo 14 de enero la presidencia y vicepresidencia de Guatemala. Fuego, fuego, vienen sembrando los pueblos con la esperanza en el aliento. Tres minutitos quedan para las 11 de la mañana. Ahí sobre el pie acaba de llegar un mensaje para participar del sorteo. Sí, así es. Nos escribe una radio participante y nos dice: buen día, Radio Locas. Escribo porque estoy en el laburo. Lo mandó al WhatsApp tribal, que nos encanta que nos lleguen mensajes al WhatsApp. Y dice así: la primera cita que tuve con alguien luego fue mi compañero de trabajo durante varios años. Fue muy graciosa porque fui sola. Consensuado, claro. Aún no existía ni Instagram ni WhatsApp. Entonces nos enviábamos correos. Luego de varias invitaciones suyas y que yo no podía, lo invito a salir, pero él se iba de viaje. Entonces, y como yo trabajaba, y como él trabajaba en una boletería del Teatro Vitral, me dijo que me dejaba una entrada a mi nombre para ir a ver una obra de su amigo. Por cierto, estaba muy buena la función, así que fui sola y estuvo muy divertido. Así que me sumo al sorteo. Ahí está Nati participando del sorteo, su primer cita que fue sola. Acá las compas dan el okay, que sigue la reunión de producción. Sigue la reunión de producción ahí fuera del estudio tribal. Nos tendríamos que ir yendo. Sí, sí, llegó Petri, está Jero, así que levantemos todas las calcos, las colitas de pelo, todo lo que tenemos acá dando vuelta, y subamos a la montaña. Subamos a la montaña, invitamos también a que queden enganchadas al aire de la tribu para escuchar toda la programación. Y mañana, ¿cuándo nos volvemos a encontrar? Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana.